94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Al respetar. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios que. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí, en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, en Al Son del 23, la 94.7, tu FM. Voy a tener que dedicar cada canción protesta a algún preso político, porque el gobierno y sus perros no paran de morder. Esto va para todos. Pero especialmente para Manuel Pérez Martínez, o Camarada Arenas, preso desde hace años únicamente por ser comunista, como otros tantos miembros del Partido Comunista Reconstituido. Independientemente de que uno sea comunista o no, es intolerable esta represión fascista en un país en teoría democrático, entre infinitas comillas. Pero a los progres y falsos izquierdosos les da igual. Están demasiado ocupados por banalidades y meetings de los cómplices de esta barbarie. ¿Dónde está Izquierda Unida? ¡Ja! Lo olvidaba. Callando como cobardes. Pero mientras quede un solo oprimido explotado, la memoria de héroes como Manuel Arenas recordará a los culpables lo que son. ¿Quién merece la libertad sino los que más lucharon por esto? La represión existe, esto no es ciencia ficción. La realidad es triste, no me silenciarás, cabrón. Porque la verdad es lo que más daña al opresor. La censura no cura las ansias de un mundo mejor. No callarán las rejas, verdades evidentes. José Ortiz nos deja, pero sigues en nuestra mente. Cada vez menos gente se cree el cuento del sistema, pero todo sigue igual, y es lo que nos quema. Ya basta de absurdas condenas y de aznares libres. Libertad pa' Manuel Arenas y pa' quien nos describe. Dejar de disfrazaros con chaquetas demócratas, con ese discurso hipócrita de paz y no matar. No olvidamos la venta de armas a sionistas canallas, con las que se matan a niños y os colgáis medallas. Brindo por la muerte de dueños de TTs, iros al infierno a crear estrés para llegar a fin de mes. Aquí manda la propaganda y la crea el que manda, pero nosotros tenemos la lógica, importante arma. Droga no me despista, que nos roban, salta a la vista. Viendo como en institutos se fabrica gente egoísta. Entiendo por qué no ven más allá de este escenario, ya que la educación es la base de todo revolucionario. En esta otra colonia de USA, lucha no hay excusa. Aquí lo terrorista es la política que el gobierno impulsa. Ya basta de pasotismo, silencio es complicidad. Si nos fabrican un abismo, en él van a resbalar. Divide y vencerás, lo aplicaron muy bien. Así la izquierda desunida se olvidó de qué es vencer. Si así nada cambia, añádele más rabia. Prefiero ser un paria que una vida agachada. Apología al terrorismo, es votar al bipartidismo, creado para que siempre nos esclavicen los mismos. Ya basta de perseguir a todo joven que combata. Solo quieren que pensemos en coches y cubatas. Salgo a la calle y no veo el paraíso que nos pintan. ¿Será que lo han engullido sus mansiones con piscina? Les jode que a algunos nos importe cambiar lo injusto, mientras ponen infinitos bustos a codiciosos ricos. Tu rapero sin conciencia me escucharás si no te gusto, porque te joderé más, Marichalar, el perico. A los hechos me remito, pa' bocazas y hasta ZP, con sonrisas de idiota, pa' idiotas que le profesan fe. Los santos te lo digo en catalán, no hay ahora quien pari, y menos ridículos como Pachi López de Lendakari. La hipocresía de muchos rojos de pacotilla, que callan y chupan mientras otros chillan. Se trata de sentir injusticias ajenas como propias, ya que cuando las cometen contigo, tú las odias. La represión existe, esto no es ciencia ficción. La realidad es triste, no me silenciarás, cabrón. Porque la verdad es lo que más daña al opresor. La censura no cura las ansias de un mundo mejor. No callarán las rejas, verdades evidentes. José Ortiz nos deja, pero sigues en nuestra mente. Cada vez menos gente se cree el cuento del sistema, pero todo sigue igual y es lo que nos quema. Resulta que es delito pelear por un lugar donde nadie pase hambre, delito luchar, luchar. No creerse un salvador por dar dinero a ONGs. Menos transparentes que Zaplana multiplicado por tres. Es broma de mal gusto que en nombre de la democracia nos saquen y encima muchos les den las gracias. El síndrome de Estocolmo lo ha podrido todo. Esto es el colmo, coño. Aquí no cabe otro bobo. Subnormales sin ideales preguntan a qué disco sales. Ovejas aplauden fraudes en los 40 principales. Nos crían para ser cobardes sumisos, pero voy a protestar hasta la muerte. ¡Oh, oh! Aviso, no es paranoico decir que van a por quien hable. La lista de presos políticos es interminable. Si mañana me detienen, solo me darán más voz y la dignidad de alzar la voz da sentido a mi interior. Ya basta de pasotismo, silencio es complicidad. Si nos fabrican un abismo, en él van a resbalar. Divide y vencerás, lo aplicaron muy bien. Así la izquierda desunida se olvidó de qué es vencer. Si así nada cambia, añádele más rabia. Prefiero ser un paria que una vida agachada. Apología al terrorismo, es votar al bipartidismo, creado para que siempre nos esclavicen los mismos. La Audiencia Nacional se llena los bolsillos por pardillos sacando brillo a la bandera que los ha oprimido. Dicen todo por la patria y la patria no les da nada más que una vida esclava. En una cárcel fría alguien se pregunta hasta cuándo, mientras reprimen en Euskal Herria a quien otra sociedad está buscando. Mira a los puercos del PSOE comiéndosela a la monarquía. Los dispararía uno a uno. Sería oportuno, algo mejoraría. O sea, tía, sal de tu burbuja. No maquilles callejones. La obsesión por la estética ensucia corazones. No soporto que esos cómplices capitalistas del fascismo tengan siglas de Partido Obrero a Confesional, Republicano y Socialista, cuando son todo lo contrario. Demócrata lo será su puta madre, porque desde luego ellos no. Y si a alguien le niegan el poder, es al pueblo. www.presos.org.es. Ajá, bueno, bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Te llamamos bajo la dirección del camarada Juan Contreras. En la coordinación de esta estación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el desastroso, el que me está pidiendo para irse a fumarse un cigarrito, el camarada El Pulga. Y bueno, por aquí tenemos en la producción, locución y musicalización de este espacio al compañero Javier Xavier, quien te habla, Richard Alexander. Hoy, antes de entrar al aire la noche de hoy, valga la redundancia, escuchábamos un tema del compañero Pablo Hassel que se llama Democracia su puta madre, y dedicado en solidaridad a todos los compañeros presos políticos, como por ejemplo el camarada que atraparon este fin de semana y que encarcelaron en México, un compañero vasco, obviamente también al camarada Joaquín Pérez Becerra y a todos los compañeros que están siendo reprimidos por los estados fascistas o por los estados burgueses solamente por pensar y solamente por luchar. Sí, señores, un lunes más de Tu Grada Popular, que también se retransmite los días jueves por la Radio Atómica 106.1 FM en San Martín, en la República Independiente de San Martín. Saludos a todos esos panas que nos escuchan por allá. Saludos al uruguayo que quizás por ahí nos sintonice alguna vez. Sí, cómo no, abriendo las fronteras con la comunicación popular, como todos los lunes, nuestra grada popular. Los puntos de contacto: 0412-736-0577, la mensajería de texto totalmente gratis, y el teléfono de estudio para el que se quiera comunicar con esta grada popular y opinar: 0212-830-2819. Están abiertos los micrófonos para que establecemos contacto con todo el público que nos escucha en Caracas y en otras partes de nuestra nación. Y cómo no, abiertos también los correos para esos camaradas que nos escuchan en Argentina y todos los que tengan agrupaciones musicales con real contenido en sus temas, porque acá colocamos no esos temas que te ponen en TV, sino los temas que tienen real contenido y de protesta que le llegue al subconsciente a toda la gente que nos escucha. También tenemos nuestro blog, que es www.gradapopular.tk. Ahí conseguirás nuestras redes sociales, donde te puedes agregar, anexar tu información, música, todo lo que quieras. Y también te invitamos a visitar la coordinadora simonbolívar.org y la página de la radio atómica.com. radioatómica.com.ar. Ok. Bueno, aquí tenemos una vez más, como todos los lunes, ametrallando el fascismo mediático, desmintiendo esa mentira cotidiana con los que nos atacan los medios de comunicación privados, porque nuestro deber como comunicadores populares, nuestro deber como revolucionarios, es alzar la voz de los pueblos, de los campesinos, de los desterrados, y bueno, decir basta, pa. Bueno, varias de las informaciones que recibimos a través de nuestro grupo de Facebook, que a pesar de que algunos nada más los agarran todos los días para estar chateando y chismoseando, bueno, nosotros también lo utilizamos, como lo está haciendo la gente que está en España protestando por la nefasta democracia que se vive en España y todo ese, sí, esa nefasta dirigencia, claro, que hace pagar nos hace pagar a todos los pobres los males financieros y los robos platos rotos. Los robos que hacen esos ladrones de cuello blanco y que andan en corbata y con maletines, hacen super robos internacionales y la gente que se joda prácticamente. Bueno. Así mismo, aquí decimos, como siempre, antes que continúes con la nota, que la crisis del obrero la pague el banquero, camarada, porque no podemos seguir permitiendo que los explotadores, los que nada producen y lamentablemente todo poseen, sigan cayéndonos a latigazos. Conciencia de clase, compañero. Sí, señores, tenemos entre esas notas que algo que nos pegó unos camaradas sobre lo que está pasando en Libia también, que se titula que los crímenes de guerra y contra la humanidad de la OTAN en Libia merecen severo castigo. Intento de magnicidio contra el guía Gaddafi, que deja 3 nietos pequeños y el hijo menor asesinados. El bombardeo del hospital de Misrach, donde una mujer allí internada fue asesinada y hubo diversos heridos, además una escuela y una biblioteca. Cientos de civiles asesinados bajo las bombas y misiles de la OTAN. Bombardeo de la TV Libia, bombardeo de la Universidad de Trípoli, bombardeo de miles de casas, bombardeo de empresas de agua en Misrach y Sister, bombardeo de colegios, universidades y hospitales de Wahar y Al-Ghufrak, bombardeo de depósitos de trigo en Wadi Karif, a 45 kilómetros al sur de Sirte, y de una fábrica donde fallecieron 4 trabajadores. Bombardeo de aeropuertos de todas partes del país. Entonces, uno se pregunta hasta cuándo esta guerra supuesta preventiva, hasta cuándo el imperio va a estar invadiendo los países, hasta cuándo la comunidad internacional no levanta su voz, porque las otras potencias mundiales como lo son Rusia y China no hicieron nada, y ahora con Siria sí quieren alzar su voz y decir que no van a permitir que suceda nada. Son preguntas que uno se hace todos los días a través de tantos periodicuchos y tantas páginas web que uno ve y trata de analizar. Obviamente uno tiene ya sus fuentes de opinión, que por ejemplo aquí en Venezuela contamos y en Sudamérica contamos con el licenciado Walter Martínez, que todos los días nos regala su dossier donde nos muestra la realidad. Así mismo, pero sabes que la respuesta a esas preguntas que estás haciendo tú, compañero, es que básicamente es la doble moral burguesa de aquellos que de alguna u otra manera dicen estar con el pueblo, pero a la vez hacen actos totalmente contradictorios a ese mismo pueblo. El caso de Libia, el caso de la Franja de Gaza en Palestina, casos como hay muchísimas invasiones a nivel internacional donde todo el mundo lo condena, dice no me gusta, todo está mal lo que está pasando, pero es el pueblo que se organiza, pero aquellos que dirigen a dichos pueblos no toman unas medidas contundentes y reales para solucionar estos problemas, como por ejemplo romper relaciones diplomáticas, romper relaciones comerciales con estos países, porque mientras nosotros sigamos manteniendo relaciones comerciales, por ejemplo, con el Estado israelí, te van a seguir matando niños en Palestina y nosotros vamos a ser tan culpables como ellos. También tenemos, obviamente, la noticia que está dando vueltas en el mundo. No solo los países árabes están revueltos o los hicieron revolver con algunas revoluciones de manitos blancas. Porque detrás de eso está todo el imperio y, obviamente, sí, si el pueblo quiere salir a protestar, que proteste. Pero, obviamente, son manipulados también por la media internacional. Sí, uno ya por ahí se le ve de qué pata cojean, como dicen por ahí. Bueno, aquí tenemos la noticia, la que está pasando, lo que está ocurriendo en Madrid. tenemos que continuar la protesta del movimiento 15 de mayo. El movimiento 15 de mayo continúa este lunes su segunda semana de acampada en la Plaza Puerta del Sol en Madrid, capital de España, luego de que las elecciones municipales de este 22 de mayo, es decir, este domingo, y el objetivo de los llamados indignados es exigir cambio en la política y economía de la nación europea. Aunque los manifestantes están conscientes de que no se puede mantener la acampada de forma indefinida, durante los próximos días deben articularse los mecanismos para que esto siga adelante y se trabaje de otra manera, dijo uno de los portadores, Leopoldo Pila, quien es uno de los portavoces del Movimiento 15 de Mayo. Llamado así porque los manifestantes convocaron desde el 15 de mayo este paro ahí en la Puerta del Sol, que se llama la plaza. Indiscutiblemente este paro que se está viendo en el Estado español y en gran parte de Europa es culpa de ese mismo efecto dominó que viene arrastrando desde la crisis en Grecia, la crisis del capitalismo, el neoliberalismo, donde los pueblos de alguna u otra manera te expresa su afinidad y que la única salida a los problemas que enfrenta la humanidad hoy por hoy es el socialismo. Bueno, mira, ellos proponen que se mantenga la calma. Ellos tienen abogados que los aconsejan y recuerdan que van a seguir haciendo una sentada pacífica en silencio y agarrados. Es muy importante que todo, él comenta que es muy importante que todos estén bien agarrados porque obviamente la policía va a intentar diluirlos y llevarlos presos, ¿no? Claro, la represión de un Estado que se ve con el agua hasta el cuello. Bueno, esto es un ejemplo de lucha, el pueblo español, por fin los hermanos españoles salieron a la calle a protestar, sobre todo la juventud, tanto desempleo que hay en España y todo por culpa de, bueno, del capitalismo, ¿qué más? Así mismo, mira, hablando de ejemplos de lucha, también está pasando en nuestra hermana y amada Colombia, que por ahí se está escuchando rumores muy fuertes de que se va a venir una aprobación de una ley donde se criminaliza de una vez por todas la protesta y por lo menos se prohíbe el tranco de ruta, el tranco de vía, y a los camaradas y a los compañeros que se atrevan por algún motivo, por alguna inconformidad, trancar una calle o salir a la calle a protestar, pueden estar presos de 4 a 8 años si se aprueba esta ley, o se puede aplicar una multa que venga desde 13 salarios mínimos más o menos anuales. Y es una muestra más de la represión que tiene nuestro queridísimo amigo del alma, Juan Manuel Santos, en el Estado colombiano. Por ahí también estuvimos hablando con unos compañeros que son de Tolima, de Ibagué, creo que es esa zona. Estos compañeros se están organizando contra lo que es el circo de los hermanos Gasca, y estos compañeros han sido reprimidos brutalmente por la policía, han sido perseguidos podríamos decir que por elementos alternos al ejército, que quizás sean hasta paramilitares. Entonces eso es una muestra más de lo que es la criminalización de las ideas. Bueno, vamos a ir al primer corte en nuestra grada popular. Recordamos los puntos de contacto: 0212-830-2819, teléfono en la cabina, y tenemos el mensajería de texto que es 0412-736-0577, y al regreso le contaremos más protestas, una que hubo en Chile el pasado viernes y otras cuestiones por ahí que no lo vas a escuchar en ningún noticiero de la derecha. Mira, por ahí teníamos tiempo que no poníamos reggae, y como estamos en la onda de la protesta, de la huelga general, vamos a escuchar un tema de las bandas de Puerto Rico, emblema que es Escultura Profética, nos estuvieron visitando hace poco. Este tema se llama Protesto, así que bueno, dedicado a esos compañeros que no se callan la boca y siguen dando la lucha en las trincheras de la vida. Así que bueno, Pulga, dale play al repro, pues. somos humildad. Solo queremos la paz y la protesta. Protesto por los niños que sufren. Protesto, protesto por las mujeres que lloran. Protesto, protesto por los niños que han muerto en las guerras. Protesto, protesto por las mujeres que lloran. Protesto. Por tu show, tres chocolates, porque no te quejes. Mira, también se escuchado. Nota que has visto televisión venezolana. Sí, vale, totalmente alienado. Mira, por ahí escuchamos a la gente de Cultura Profética con el tema Protesto. Excelente banda, excelente contenido musical. Mandarle también saludo al pana de Felipe de por ahí de la América de Cali. También a otros panas por ahí que nos están escuchando que bueno, se manifiesten, pues. A los números de teléfono que son 0412-736-0577 para mensajes de texto. Y bueno, por ahí tenemos medio. Si el pulgar no me cierra el Facebook, estará abierto. Bueno. Mira, seguimos con la noticia. Seguimos con las protestas, ¿no? Hay protestas en Chile, hay protestas en España, hay protestas en Colombia también, ¿no? Donde obviamente todos esos gobiernos de derecha. Porque el zapatero puede ser muy de... Zapatero de zapata, de salvar a España, diría los chicos del maíz. Que por ahí viene el disco, el 31 de mayo, Pasión de Talibán. Y creo que ese es el disco más esperado en la década. Sí, bueno, y estamos haciendo un llamado ahí para que a algún instituto del Estado nos colabore para traer a los chicos de maní, del maíz, iba a decir el maní. No, bueno. A los chicos del maíz para Caracas, para el 23 o alguna plaza de nuestra querida y contaminada ciudad. Ay, pana, si nos escucha Walter Martínez, chuleta contigo. Bueno. Sigamos con la noticia. Tenemos la protesta que hubo en Chile a raíz de la cuenta pública que dio el presidente Sebastián Piñera. Incidente que registran en Valparaíso tras discurso del 21 de mayo. Una vez finalizada la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, alrededor de unos 12.000 manifestantes que recorrían las calles de Valparaíso comenzaron a movilizarse hacia las avenidas principales de la ciudad. Fue en las intersecciones de General Cruz con Pedro Monk y en Independencia con Rodríguez, donde grupos de jóvenes se separaron de los manifestantes y comenzaron a enfrentarse a los carabineros. Esto luego de que rompieran las vallas las vallas que cerraban las avenidas. Carros lanzagua y efectivos de fuerzas especiales comenzaron a lanzar líquidos y lacrimógenas contra los manifestantes, quienes se replegaron en dirección a Colón y a Plaza de la Victoria. Así que ahí está la gente activa, ahí está la gente echándole pichón. Esta noticia la extraímos biobiochile.cl. Otros que están generando, puede ser un poquito de polémica o discusión en lo que es la, lo que sucede también en lo que se oculta a raíz de los ataques de la OTAN y los gringos y los franceses y todas esas plagas a nuestra nación hermana Libia. Aquí una, hay una declaración de los empleados del sector de telecomunicaciones. Dice lo siguiente: nosotros somos los empleados del sector de las telecomunicaciones en la Jamaillidia Árabe Libia, que en número superamos los 20.000 trabajadores en diversas disciplinas. ¿Están escuchando, no? 20.000 trabajadores. Como ustedes saben, nuestro país y su infraestructura están siendo atacados diariamente por la OTAN y sus aliados, extendiendo las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, rompiendo las leyes internacionales con la excusa de proteger a civiles. La OTAN lleva a cabo la destrucción de nuestra infraestructura de hospitales, escuelas, universidades y toda la infraestructura civil. También comenzaron a aterrorizar a los ciudadanos dándoles muertes y usando armas prohibidas internacionalmente y lanzando todo tipo de misiles desde el mar y el aire todo el día, que destruyó la mayor parte de nuestra infraestructura que la gente de Libia usan en sus telecomunicaciones y en varios servicios que incluyen, pero no se limitan a la educación, la salud, los servicios de la emergencia. Por lo tanto, los empleados del sector de las telecomunicaciones estamos presentes dentro de nuestras compañías con nuestras familias las 24 horas, todos los días, y nosotros seremos el escudo humano para afrontar cualquier agresión que impute a nuestras infraestructuras y demás la responsabilidad de los representantes de medios de comunicación para entregar esta declaración a los miembros de Naciones Unidas y organizaciones internacionales para intervenir en aras de parar esta agresión que tiene como objetivo a civiles y a la infraestructura civil de nuestro país. Asimismo, la dignidad de un pueblo ni se vende ni se doblega. Un ejemplo más de que el pueblo libio está resistiendo, y aquí decimos de tu gran popular Yankee Go Home. Que no. Mira, y para agregar algo más, bueno, se sabe que hubo unos camaradas de Telesur que estuvieron por allá por Libia, que mientras en otros países y en todas las cadenas internacionales se decían que Gaddafi bombardeaba ciudades y a civiles opositores, cuando llegaron los panas de Telesur rompieron el cerco mediático porque empezaban a mostrar imágenes, claro, que no aparecían por ningún lado, igual que la muerte de Bin Laden. Que nunca apareció el cuerpo, obviamente nadie se cree ese gran, esa cosa de color marrón, nadie se cree esa noticia, como tampoco nadie se cree que las Torres Gemelas las tumbaron dos aviones. Pero pana, lo que pasa es que Obama es Osama. Mira, por aquí nos pasó un mensaje de sintonía total desde Petare. Saludos a mi gente del colectivo de La Barra del Rojo, Frente Petare, sigan así. Por ahí también el pana Sebastián Gil se manifiesta y nos dice: en Colombia es uno de los pocos países donde estar en rebelión es un delito, al pueblo lo tienen totalmente alienado. Y aquí también nos tenían así, pero bueno, conciencia de clases, compañero, para enfrentar las mentiras del día a día hay que, bueno, no dejarse dominar por el sistema ni las mentiras que nos dicen. Tantas mentiras fueron así, como el caso, ¿cuánto polvo no levantó el caso de la computadora de Raúl Reyes? Demasiado, la lacto atómica, la lacto antitodo. Entonces, el mismo Senado colombiano, en medio de su grandísimo descaro, este mismo el fin de semana, dijo a Voz Populi que la información de esa computadora no era verídica. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿dónde queda el caso del camarada Joaquín Pérez Becerra, donde el 70% de la acusación de ese código rojo que le apareció de repente Interpol se basaba en 700 correos que supuestamente aparecieron en la supercomputadora de Reyes? Ahora nos preguntamos nosotros, ¿qué pasó con esas compañeras que estuvieron, las estudiantes mexicanas que estuvieron en el campamento de Reyes, del campamento de Reyes, cuando la agresión fascista norteamericana y colombiana a un guerrero, un hombre del pueblo, pues entonces, que también la acusaron de terroristas, y cuántas mentiras más salieron de esa computadora, y aquí nadie paga los platos rotos, pues. Bueno, vamos a profundizar dentro de un momentico en el otro corte acerca de esa noticia y todo lo que ha salpicado esa noticia de entregar a un camarada al gobierno fascista de Colombia, ¿no? Pero vamos a invitar a un taller de guión documental en el Ateneo Popular, quienes nos están invitando a y que será dictado en estas instalaciones del Ateneo Popular. Para el que no sabe, está muy cerca de la Universidad Bolivariana de Venezuela y entre también la Universidad Central. El Ateneo Popular invita al taller de guión documental que se ha dictado en sus instalaciones por Giaulino Salvatore durante 3 sábados consecutivos, desde el día 28 de mayo y los sábados 4 y 11 de junio de 10 de la mañana a 3 p.m. El taller está estructurado de la siguiente manera: las herramientas básicas para la construcción de un argumento documental, el desarrollo del guión, la mejor manera de contar la historia, la investigación, el testimonio, el documental político, el material de archivo para herramienta en la construcción del guión y las diferentes tendencias del documental. Ya saben, puede llegarse, para que sepan el currículo de este señor que dictará el taller, Giuliano Salvatore. Él tiene entre los premios y participaciones parte de la muestra del cine venezolano en el Festival Ícaro de Guatemala en el 2009, selección oficial del Festival Lavapiés en Madrid 2009, mención de honor en el Festival de Cine de Margarita de la categoría Mediometraje Documental en 2010 y selección oficial del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 2010. También es un gran premio del Festival Santiago Álvarez In Memoriam en Santiago de Cuba en este 2011. El taller será totalmente gratuito, así que el que esté interesado pueden buscar la información en nuestro blog, en nuestra el grupo Facebook Grada Popular, o llamar al 0212-690-1440 para reservar su cupo y mandar sus datos y su teléfono. Así que pónganse las pilas, para los panas que les gustan los documentales y para que aprendan, porque en Venezuela, bueno, casi todo es gratis. Asimismo, el mismo pueblo organizado dándole las herramientas, así como nosotros estamos hoy por estos micrófonos, mañana tú puedes estar de la misma manera, y eso es comunicación popular, eso es comunicación alternativa, el pueblo comunicándose con el pueblo. Pero bueno, vamos a escuchar una banda de rock proletario. Estos panas son de Valencia, saludos al oso. Este tema se llama Camarada RR, lo hemos puesto hasta el cansancio acá, pero es un temazo que, bueno, con el caso de la computadora nos cayó como anillo al dedo. Así que Pulga, dale play al repo, y bueno, tú no te despegues, que estás en Al Son del 23, la 94.7 FM, y en Radio Atómica, la 106.1, allá en San Martín, Argentina. Así que llévatelo, perro. Lamentamos tu cobarde asesinato, extrañamos tu querida presencia, vengaremos tu muerte, camarada Raúl Reyes, hasta la victoria siempre. El Estado colombiano asesino, ellos juran que estás muerto, pero vives de las masas, pero vives de los pueblos, pero vives de las masas. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Anteriormente eran los camaradas de Piolet, Rock Proletario. No me estoy escuchando, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Eso cara. Pero tarde. Bueno, eso que escuchabas anteriormente era la gente de Piolet, Rock Proletario, directamente desde Valencia, Estado Carabobo, con su tema Camarada RR, dedicado a Raúl Reyes, un compañero que dio la vida por las ideas que creía y defendiendo los intereses del pueblo, así como Ho Chi Minh. Hasta el 19 de mayo cumplió otro año más de su nacimiento, uno de esos hombres que, bueno, que en la historia jamás olvidará, porque cuando Bush y todas las instituciones del imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, sean polvo, hombres como Ho Chi Minh, hombres como Manuel Marulanda Vélez, hombres como el camarada Raúl Reyes, el camarada Jacobo Arena, hombres como nuestro padre Simón Bolívar, seguirán siendo ejemplos para las generaciones que vienen. Mira, el caso de Pérez Becerra sigue salpicando. Para los que no saben quién es Pérez Becerra, es un comunicador popular que fue retenido en nuestro aeropuerto internacional Simón Bolívar por las entes del Estado, gracias a un llamado que le hizo el presidente Santos a nuestro presidente Hugo Chávez, que supuestamente venía un terrorista, que tenía código rojo, y lo enviaron a Colombia a cambio de otra joyita que nosotros teníamos por allá, ¿no? Un narcotraficante llamado Maclek. Sí, bueno, el caso de, hay que recordarle a todos los camaradas que nos están escuchando, el camarada Joaquín Pérez Becerra es un sobreviviente de la Unión Patriótica, un periodista, el director del diario Ancol, y bueno, uno... Y el cual obviamente era perseguido por el Estado colombiano, pero tiene más de 15 años está, como, ciudadano. Como ciudadano... Suizo. Sí, sueco creo que era. De todas maneras, bueno, aquí hay una polémica y se levanta en una de las páginas más visitadas de en el proceso revolucionario, y también invitamos a todos los hermanos latinoamericanos a visitarla, la cual es aporrea.org. Gonzalo Gómez dice que el caso Pérez Becerra nos hizo perder parte de la solidaridad internacional. Para Gonzalo Gómez, cofundador del sitio web aporrea.org, es fundamental que los movimientos sociales y populares puedan adueñarse de medios de comunicación donde puedan expresar sus ideas y opiniones de forma propia e independiente de la burocracia estatal. Indicó que el tratamiento dado al comunicador Joaquín Pérez Becerra le costó al gobierno bolivariano parte de la solidaridad internacional, y propuso que movimientos sociales y populares se apropien de aquellas frecuencias radiales que el Estado ha recuperado del control de la derecha. Sus opiniones fueron emitidas en el foro Estado y Revolución, el caso Pérez Becerra, organizado por el Foro Social Mundial en la sede de Contraín, en Caracas, en donde se debatió en torno a la polémica extradición del periodista y editor de Ancor, Joaquín Pérez Becerra, así como las órdenes de callar el tema en los medios del Estado y las represalias ocurridas en alguno de ellos por haber continuado el debate sobre la extradición. Entre dichas represalias estuvo la destitución de la presidenta de la Radio del Sur, Cristina González, quien también intervino en el foro. Para Gómez, director de Aporrea, el costo político de la decisión tomada en el caso Pérez Becerra es muy grande, porque ha destruido lo que hicimos en 11 años para construir la solidaridad internacional y el apoyo al proceso bolivariano. Indicó que dicha solidaridad no se va a perder por completo, porque hay gente que entiende que más allá de Pérez Becerra, este proceso vale la pena y que hay que defender a este gobierno ante la actitud de la derecha internacional. Sin embargo, el conflicto nos dejó vulnerables. Sí, yo creo que en lo personal aquí estamos siendo críticos y autocríticos como tienen que ser cualquier revolucionario, compañeros, porque los principios y la solidaridad es una cosa que no tiene ningún negocio. Y ahora, con lo de la computadora deshabilitada del camarada Reyes, y se cae todo. Se cae la razón del código rojo que tenía este camarada en Interpol. Sí, de hecho yo tengo un pedazo de esa noticia, ¿no? Pero tú sabes de lo más terrible de las cosas que yo creo que vi durante este caso aquí en particular, cómo se vio acá, fue el comunicado oficial donde se afirmaba que le entrega a este camarada al gobierno colombiano, a nuestro queridísimo amigo del alma, Juan Manuel Santos, era parte de la lucha contra el terrorismo. O sea, es una muestra más, así como es ese compañero, que lo acusamos nosotros mismos, bueno, los entes del Estado, esto se dice por autocrítica, como terroristas nos pueden acusar a cualquiera de nosotros por identificarnos con un X tipo de lucha, y hay que ser consecuente con lo que se está diciendo, porque esto pasa hoy y va a pasar mañana si no nos activamos, pues. Bueno, sí, lo que estábamos comentando sobre lo que ha ocurrido, que la Corte Suprema de Justicia en Colombia desestimó las pruebas sobre esta computadora, ¿no? El abogado de Joaquín Pérez Becerra solicitará este miércoles la libertad. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de no admitir como prueba válida la información extraída de las computadoras del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes amenaza con generar un efecto dominó dentro y fuera de Colombia. De hecho, Joaquín Pérez, el señalado presunto hombre fuerte del Frente Internacional de la FARC y cuya captura en Venezuela es la más importante de los últimos 2 años, podría salir de prisión. Su defensa pedirá el miércoles su libertad con el argumento de que las pruebas del caso vienen de las PC de Reyes, es decir, las PC atómicas, como las antitodo. Unos 700 correos que son la columna de la acusación lo señala como un enlace de la FARC en Europa, aunque cabe recordar que su proceso hay 50 correos de la PC del Mono Jojoy. Asimismo, varios procesos en el extranjero y se sustentan en los correos de Reyes que están amenazados. Obviamente, dicen, ellos alegan que todos los correos estaban hechos más bien en Word y que eso pudo haber sido manipulado por cualquiera y que no había ningún correo como tal. Pero es que ni siquiera es PDF, nada de eso. Bueno, lo cierto del caso es que se abre la posibilidad de que este ciudadano colombo sueco pueda volver a salir, y sobre todo internacionalista y comunicador popular como lo es Joaquín Pérez Becerra. Esperemos que sí, salga como debe ser en libertad, porque una acusación con esas bases no vale la pena. No es sustentable ningún tipo, no se sustenta ningún argumento. Tanto así que, bueno, autocrítica tenemos que hacer acá. El compañero Nico, ¿no?, nuestro canciller, dijo que nuestra política exterior es totalmente incuestionable. Entonces nosotros nos preguntamos por qué tenemos al camarada Iris Ramírez pudriéndose en una cárcel en Francia, y como él muchos otros. Entonces hay que ser crítico y un poco más serio en las cosas que se dicen. Mira, vamos a invitar también a todos los caraqueños a que se acerquen a la feria. La Escuela de Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas invita a la feria del mes del artista plástico desde el día miércoles 25, donde a partir de la 1 de la tarde, en los espacios libres, donde se va a la Plaza Parque Carabobo, que también es una estación del metro acá en Caracas, a partir de la 1 de la tarde estarán con un taller de pintura infantil. Después habrá presentación de títeres, muestra de cerámica, ejecución de malabares y música tradicional. El jueves 26, a partir de las 3, una presentación musical con el rap de Tiburcio, una muestra fotográfica, una charla sobre los derechos de autor en las artes plásticas y un cineforo grabado desde la Escuela de Artes. Y cerrando el día viernes 27 a partir de las 10 de la mañana con una exposición venta donde habrá artesanía, pintura, fotografías, grabados, películas y comida. Una demostración de body paint, estatuas vivientes, arte circense y taller de graffiti. Así que acérquense y disfruten de este taller con la gente de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Totalmente gratis, y acérquense a ver estos nuevos estudiantes que vienen con buenas ideas. Aquí tenemos también una denuncia urgente, que es la detención de un refugiado vasco en México. Esto ocurrió el viernes 20 de mayo a las horas de la madrugada. El camarada se llama Luis Miguel Ipiña. Este compañero fue secuestrado de su casa a las 6 de la mañana y, bueno, lamentablemente hasta las 10 de la noche el día viernes no tuvo chance de hacer ni siquiera una sola llamada para llamar a su abogado, y le impusieron un abogado de oficio. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas que están pasando, compañeros, porque no podemos permitir que a nuestro, valga la revolución, a nuestro camarada le sigan echando los ganchos a nivel internacional. Y bueno, por ahí, ¿qué te parece si vamos a escuchar un 2x1 de esas bandas clásicas que siempre van a estar sonando por ahí? Bueno, esta banda se llama Angela Uxtar. Vamos a escuchar dos temas de ella. El primero se llama 2 millones de voces. Y el segundo tema se llama Solidarity. Este último tema es un poco polémico, porque al momento que estos compañeros escribieron este tema, se lo dedicaron a un sindicato medio social cristiano, medio raro polaco. Bueno, pero el cuento es que se investigó bien el asunto. Estos compañeros, a lo largo de unos años, se reivindicaron y dijeron que este tema no iba dedicado especialmente a ese sindicato como tal, sino a todos los sindicatos que se organizan a nivel internacional. Esta es una de las bandas más emblemáticas de los movimientos contraculturales, ya que fueron uno de los primeros que empezaron a hacer política con música, con la música urbana. Entonces vamos a escuchar esos temas de esta banda, Angel Baxter. Son 2 millones de voces y el tema Solidarity. Esto lo escuchas solo acá en tu gran popular, así que bueno, panallillo, ruédalo. Clásicos de ayer y de hoy. Este es un 2x1 de tu grada popular. As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for a nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle at its best. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we will pray for a nation through its darkest times. We'll come and we will have our day. en un mundo donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Será el 2x1 esta semana con la banda Angel Peckstar, directamente de algún lugar de Europa, con dos temazos, Solidarity y 2 millones de voces. Estos panas, bueno, aunque eran trosco, eran buena gente. Bueno, continuando con Grada Popular, tenemos una noticia aquí también sobre lo ocurrido el domingo en España. Esta vez una noticia buena para la gente que vive en el País Vasco, es que la izquierda independentista vasca logró la mayor votación en su historia. Bildu es la fuerza con mayor representación en... No me atrevo a decir esa palabra. No, en Ego Euskal Herria, en las elecciones municipales. Ha obtenido más de 1.100 concejales y ha logrado más de 313.000 votos. El conservador Partido Nacionalista Vasco ha sido la fuerza más votada en el conjunto de las cuatro herrialdeas, territorios que componen la comunidad del País Vasco. La plataforma de izquierda independentista Bildu irrumpió con fuerza en las elecciones de Ego Euskal Herria. Es el partido con mayor representación en los ayuntamientos, con el 99% escrutado, obtiene 1.137 ediles y un total de 313.151 votos, lejos del techo alcanzado por Euskal Herritarrok en las elecciones de 1999. Bueno, el segundo partido que le sigue, el partido del Zapatero, el PSOE, que no es ningún partido social obrero ni un carajo. Y después le sigue el Partido Popular, el otro social cristiano que apestan. El partido de Franco. Bueno, tenemos también otra noticia, ya que estamos llegando al final de Grada Popular. Hablaba un poquito de deporte, ¿no? Bueno, comenzó la final. Mira, este panda vino a trabajar a las 6 de la tarde, que se creía en las 9. Sí, qué maravilla. Hace más señas que... ¿Qué pasa? Que le están esperando con la arepa. O que haga la arepa, no sé, no sé cómo es la cuestión. Lo cierto del caso es que comenzó la final de fútbol profesional venezolano, lamentablemente, y digo lamentable porque son dos partidos en vez de uno solo para que haya un poquito más de emoción y se establezca, porque la final es mejor un solo juego. Tú dices, sí, vida o muerte. Igual que lo hace en otras competencias. Bueno, pero bueno, tú sabes que Kibel se inventa una rara todo el tiempo y bueno, algo, ese wiki está pinchado. Pues. Mira, por lo menos esta final se enfrenta el Zamora contra el Deportivo Táchira. Y bueno, no me atrevo a seguir hablando de lo que sigue. Dale. Bueno, un partido de ida y vuelta donde el Táchira tuvo suerte y marcó un gol ahí en un contragolpe, lamentándolo por Táchira. Yo le voy al Zamora, perdón, lamentándolo por Zamora. Obviamente en el estadio de Barinas, uno de los estadios construidos de la Carolina, sí, de Barinas, construido por la Copa América 2007 de Venezuela. Un encuentro donde, bueno, la fanaticada se comportó a la altura, hubo un expulsado de parte del Táchira. Lo sacaron hasta con la policía, güey. Bueno, sí, estaba tan fastidioso. Y lo cierto del caso es que, bueno, Táchira se lleva el primer juego, 1-0, y veremos este domingo qué pasa. Bueno, como también veremos este fin de semana. Antes el gol que consiguió el Táchira vale por 2, ya que equivale el criterio de gol de local y visitante. Y bueno, de alguna otra manera tuve la oportunidad de ver el partido el domingo. Yo creo que el Zamora se esperó un poco con verse en la obligación de tener que ganar por jugar de local. Se le fue encima al Deportivo Táchira y bueno, el Deportivo Táchira de alguna otra manera supo esperar y el primer ataque, la primera contra, creo que la primera llegada que tuvo al arco consiguió un gol, ¿no? Y de alguna otra manera es lo que dicen por ahí, porque pega primero, pega dos veces y vamos a ver cómo termina el partido. Sí, esperaremos lo que suceda el próximo domingo y también estaremos expectantes de lo que suceda el sábado en la final de la Champions League, Barcelona contra el Manchester United. Los ojos del mundo están ahí porque hay dos latinoamericanos que la gente quiere ver, Messi contra Chicharito. Chicharito que pasó por las manos de Batista, si mal no recuerdo, en las selecciones mexicanas por ahí. Bueno, y también habrá un par de concertazos. El viernes 27 tendremos a Los Menta con su disco Unidad Educativa de Los Menta en el Discovery Bar, la entrada 30 luquitas en la urbanización. Eso queda en la urbanización El Rosal, frente al Centro Comercial Lido, así que acérquense, tremenda banda. Y el sábado 28 tendremos el segundo Rock al Ruedo con las bandas Nada, Otmio, Destruye Pony y Transporte Nocturno. Eso será a las 2 de la tarde, el lugar en el nuevo Circo de Caracas, de donde, para los que no saben, ahí era un sitio taurino y ahora hoy en día es rescatado por la cultura, y donde se hacen conciertos y está lo que es la fundación o Compañía Nacional de Circo. Así que acérquense, 20 bolívares la entrada a partir de las 2 de la tarde este sábado. Y también los invitamos a que publiquen sus conciertos y nos busquen también en la red como rockandfutbol.com, donde colocamos sus conciertos totalmente gratis y apoyamos la movida, igual que Grada Popular. Invitándolos de nuevo también a que se pongan las pilas para lo del taller de guión documental, que comenzará este sábado 28 y continuará el 4 y el 11 de junio a partir de las 10 de la mañana a 3 de la tarde, totalmente gratis. Esto será en el Ateneo Popular, que está ubicado muy cerca de la estación Ciudad Universitaria. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación.